bajamos hasta Málaga para retomar a Farelli Familia, último trabajo de los Farelli, y esta vez lo hacemos con el tema que abre el disco, titulado El Tramposo. Vamos con la entrevista a Miguel González para hablarnos de su proyecto de trapo. Hace falta más que esto para que me hagas caer, dulce destrucción. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Háblame cómo surge este proyecto. De trapo surgió como un desafío, reto personal, uno encontrándose, bueno, sin ninguna pretensión al principio. Empecé a hacer canciones simplemente para mí y me fui juntando con muchas canciones compuestas enteras. Yo creo que llegué ya a unas 10, 12 y ya llegó un punto que pensé, yo creo que con esto, al menos por mí, tengo que intentar hacer algo. Y así surgió de trapo, algo que surgió de una apuesta personal que fue creciendo y creciendo a medida que también gente de alrededor lo escuchaba y gente en la que yo confío mucho musicalmente hablando y también en lo personal, pero que me decían que algo había ahí para pelearlo y para creérselo. Entonces, bueno, surgió así es como hemos llegado a este primer álbum de Trapo. La gente se pregunta, ¿no?, cómo se inicia uno en un proyecto así. ¿Qué es lo que empieza a funcionar en la cabeza? Primero tenemos los temas, y una vez que tienes los temas, cuando dices, esto hay que moverlo. ¿Y por dónde empieza? Dice, voy a empezar a mirar guitarristas, voy a empezar a mirar cómo andan los circuitos de salas, en fin. ¿Cómo piensa en un momento así un músico? A ver, es que cualquier proyecto que arranque uno es igual que en la vida. O sea, cada uno tiene sus pasos o su forma de llegar a esas cosas. Yo realmente puede que, por ejemplo, el mundo de salas o el mundo de bandas, todo eso lo conozco bastante después de haber estado en varias, pues como Surco, como A Contraverso. Y entonces ese paso ya lo tenía, también lo que funcionó una banda. Y por eso es un poco el qué quieres hacer, pero luego sí que hay muchas cosas a tener en cuenta, pero yo creo que lo importante es realmente tener algo en lo que creer, que te guste y pelear por ello. Una vez que ya tienes tus canciones, un repertorio de canciones propias, la gente, claro, ha oído los temas que han ido saliendo y demás, pero todos nos hacemos la misma pregunta, ¿cuáles han sido tus influencias musicales? Mis influencias, bueno, han sido desde pequeño he mamado rock español. Crecí con Extremo Duro, Buenas Noches Rose, Barricada, y he ido creciendo. Luego también pasé por Marea, que lo que más me llamó al principio, bueno, no son las guitarras, también la voz de Cuchi y las letras. Entonces, bueno, en todo ese compendio de grupos yo creo que puede andar de Trapo, y de hecho no se niega. Hay mucha gente en redes que pone, esto suena igual. Bueno, tampoco sabes qué tono utiliza, porque puede ser, hostia, uno me dijo, joder, me flipó porque me recordaba mucho a Bonnie de Barricada, o me recordaba mogollón a tal. Y digo, bueno, o sea, no se hace viendo nada, pero las influencias están clarísimas. Entonces, bueno, en todo ese conjunto de rock español, pues ahí anda de Trapo. O sea, que podemos decir tranquilamente que de Trapo es una banda de rock and roll. De rock and roll, sí. Puro y duro, rock español, hasta algo puede que más de los 90, yo creo, que tiene más influencias de eso, pero bueno, es un poco, es un cúmulo de todo eso y es rock puro. Como te ha dado tiempo a hacer todas estas letras en soledad, por así decirlo, te voy a decir que no tenías una banda, no tenías un proyecto, simplemente te has puesto a componer temas, ¿te lo planteaste en el sentido de crear una historia que vayan enlazadas unas con otras o que cada una habla de un tema distinto? No, sí que hay, y además me parece un enfoque como muy bonito, el decir, voy a tener un hilo conductor. El hilo conductor realmente ha sido mi vida. O sea, todo lo que he escrito ha sido por triunfos, derrotas, superaciones, miedos. O sea, todo lo que está escrito es de puño y letra y personal. Entonces no he pensado en voy a hacer esto o voy a escribir tal, sino que las canciones han surgido. Y dentro de todas esas he elegido estas, que otras han quedado, y en algún momento hay muchas muy buenas, pero que en este momento he dicho, estas son las que tienen que salir. Y eso, sin ningún pensamiento de voy a escribir sobre esto, sino que al final, es que a mí, es que luego lo creativo y cómo compone cada uno también es otro mundo. Porque cada uno, hay gente que dice, yo empiezo a componer y quiero esta melodía. No, yo cojo la guitarra, me dejo llevar y empiezo a hacer letra de lo que me lleva a eso. Y bueno, el 100% de las canciones han surgido así. Para la gente que no ha escuchado nunca de Trapo, vamos a empezar poniendo un tema que es de este año, claro, se llama Tan Lejos de Mí. Háblame un poco de este tema. Pues igual, esta canción habla sobre, bueno, sobre una relación tóxica y de cómo puede algo así trastocar tanto a alguien. Entonces, Tan Lejos de Mí es como el pensamiento de que ya no eres tú. Entonces, bueno, escogió y así. Estupendo, pues vamos con ello. Esto es Tan Lejos de Mí. Reconozco barco se vuelva a hundir, huyendo de mí. Calme mi ansiedad, esquivando las olas de un mar que me intentaba ahogar. O aquello que fue, no lo puedo cambiar, ni tampoco la marea. Bajo mis pies, huyendo de mí, calme mi ansiedad, esquivando las olas de un mar que me intentaba ahogar. O aquello que fue, no lo puedo cambiar, ni tampoco la marea de un mar que me intentaba ahogar. Oh, yeah. Pues ahí estaba, tan lejos de mí. Vamos a hablar un poco de la grabación, de los temas. ¿Dónde has grabado? Pues mira, he grabado en la Caverna Studios, a los mandos de Javi Nadie. Lo tuve muy claro porque yo sigo a muchas bandas que han tocado allí, bueno, que han grabado allí. Y es que siempre pues es algo, nadie sabe cómo, bueno, es como empezar la casa por el tejado, puede ser. Pero tenía clarísimo que cuando arrancase algo yo nuevo, tenía que ir ahí. Y bueno, al final ha sido un poco a traspiés, pero estas cosas, las cosas buenas salen así, porque si todo saliera bien, sería aburrido. Entonces ha salido todo bueno y un poco el planteamiento ha sido peleado y al final, bueno, el resultado muy bueno, en el sentido peleado de, bueno, es que al final como te plantas con un proyecto que es en solitario y cómo armar todo esto, al final se planteó grabaciones en dos tandas, por eso también ha sido el moverlo un poco con los adelantos. Y nada, hace apenas dos semanas ya teníamos la última colaboración, hicimos las mezclas definitivas y ya está en el sello discográfico creándose el Digipack. Así que lo tendremos en una semana. ¿Y a día de hoy se puede hablar de esas colaboraciones o todavía no? Están todas anunciadas a falta de una. Pero si quieres, la última colaboración, que a mí me hace muchísima ilusión, es Alfredo García, Alfa, de los Rose, Le Punk, que, vamos, me parece un círculo muy bonito, porque, claro, yo he crecido con su música, yo antes no le conocía personalmente, luego he tenido la ocasión de conocerle personalmente. Hicimos también muchas migas, compartimos algún concierto juntos y es que se lo dije, justo cuando empecé a hacer las canciones, le dije, tengo una canción que va a ser para ti, si te consigo liar. Y nada, solo, me parece algo muy bonito en eso de... pues eso, con un músico con el que has crecido con su música. Yo era justo en tu primer disco que él esté colaborando. Y además, bueno, también le insistí en que no solo quería que cantase, sino que también grabase la guitarra. Y nada, queda una canción muy... Yo estoy muy contento. Y vamos, la gente que lo ha escuchado también la ha sorprendido. Todo en su conjunto me queda muy bien. Yo entiendo que a raíz de lo que me hablas, te lo has hecho tú todo. O sea, eres autogestionado al 100%. Sí, realmente, o sea, de Trapo, aunque tampoco se insista, o sea, aunque sea una banda, realmente es una apuesta mía. O sea, son todas canciones mías y esto surgió de, bueno, pues al final de juntarme con todas estas canciones que las tenía en acústico. Y es que, vamos, creo que fue la mejor, porque es que digo, es que, vamos, es un 10 de persona y también en lo musical. Hablé con Javier Jiménez de Sinaya, que yo también coincidí porque estuve en Sinaya, y le dije, mira, te sorprenderá que te diga esto, pero es que tengo un montón de canciones, quiero quedar contigo, vamos a armarlas. Entonces él me ha hecho toda la parte de producción. Yo le he ido enseñando las canciones, algunas muy crudas, solo con los acordes básicos y con toda la letra y tal, pero otras, bueno, algo más pensado, y hemos ido con sus consejos, y depende de cómo iba a caminar la canción, él ha ido haciendo ese paso del acústico al eléctrico. Entonces, bueno, también ese paso que siempre dicen de para que una canción sea buena, a mí siempre me lo han dicho, tiene que sonar bien en acústico. En esta ocasión siempre han sido acústicas y ahora han pasado al eléctrico. Entonces, bueno, tienen esa esencia personal y yo creo que han quedado muy bien. Y ahora cuando ya tienes todo el proyecto, ya has hecho la última colaboración, tienes el disco preparado, preparas una gira, ¿cómo ves el panorama musical a nivel de medios, de llegar a los medios, en fin, los conciertos, todas estas variantes que surgen a la hora de querer promocionar un disco cuando te lo estás autogestionando tú solo, claro? Nunca, a ver, sería mentirse decir que sea fácil, porque nunca va a ser fácil y yo creo que uno no se espera que vaya a ser fácil, que te lleva las cosas. Tienes que pelearlas, a veces es que digo, no sé, o sea, estoy como, yo ya me lo tomo como mi trabajo, o sea, estoy todo el rato escribiendo a unos, a otros, moviendo salas, moviendo radios, intentando mover esto, porque realmente, o sea, a mí no me supone un esfuerzo, porque, o sea, me supone un esfuerzo, sí, pero es que creo en ello. Y creo que a la gente le está gustando la cosa y lo complicado es llegar a más gente. Y bueno, el panorama dentro de salas está complicado. Y de, claro, yo que empecé a los 18 años con la primera banda, ha ido empeorando, yo creo que cada vez más. Y sí que antes se valoraba más a las bandas. Ahora hay tantas que un poco pierdes esa, ¿no? Es el decir, oye, me gusta esto. Hay veces que dices, es que realmente ni me han escuchado. O sea, no es que digan, es que es de esta banda. Y luego, bueno, ya sabemos todos, condiciones, que hay a veces que dices, pero si es que echando números, puede, es que me parece triste el tocar para encima no recuperar nada y que vaya todo para una sala, ¿no? Entonces, bueno, tendría que ser un poco parejo, o sea, el valorar el tema de lo que es empresarial o de tener beneficios y de apostar por la música, ¿no? Y que sea más parejo, no tan económico. Pero bueno, esto es lo que hay y luego también hay algunos reductos que no son así. Entonces, bueno, pelear por esos, apostar tocando en esos y ojalá esto vaya más y se sume más al carro. Pues sí, tenemos una fecha ya de un concierto de presentación en breve. Sí. Háblanos de ella. Arrancamos la gira. La primera, este mes tenemos 3 conciertos. 2 en eléctrico, que va a ser el 14 de noviembre. Empezamos en Cuéllar, Segovia. El 28 de noviembre lo hacemos en la Sala Rugby de Madrid y el concierto en acústico va a ser justo el día después del de Cuéllar, el 15 de noviembre, que que lo voy a hacer en el Radial, que es un local que apuesta, pues lo que digo, los pequeños reductos que apuestan por la música, que es de Valladolid. Y bueno, es que en esta gira que estoy cerrando ahora para 2026, mi idea es compaginar, o sea, apostar más por lo eléctrico, pero también quiero hacer alguna fecha en acústico y mostrar los temas como fueron en su origen. ¿Dónde puede la gente de momento escuchar los temas? Sí, pues está en todas las plataformas, está en Spotify, también en YouTube están los videoclips y los videolyrics. Y bueno, si alguien nos quiere seguir en Instagram, ahí también vamos subiendo cositas. Y en breve pondremos ya el lanzamiento de la preventa en lo que es en lo físico, en formato físico, que lo hemos hecho en Digipack, del disco completo. Bueno, aquí cada uno no sabe cómo hacerlo, pero a mí me gusta premiar a la gente que quiera tener el disco, venga a los conciertos y tal. Quería premiarles con esos temas que no van a tener en lo digital y sí que van, o sea, el disco digital completo estará a finales de marzo y ahora mismo lanzaremos esa preventa. Y así, bueno, la gente que vaya a los conciertos ya se sabrá todos los temas y ya los podrá escuchar. Son 11 canciones en total. ¿Y ya estarán los discos para estos próximos conciertos de Cuéllar y de Madrid? Ya estarán, sí. De hecho, ya están. Me han enviado ayer mismo pruebas de impresión de la empresa que lo está haciendo y la semana que viene ya los tendremos en nuestro poder. Así que empezaremos a moverlo y eso, decir a la gente que si le ha gustado de trapo lo que ha salido, hay más, y si tienen ganas de escucharlo ya, lo van a tener a venta en los conciertos o que escriban por la página por redes sociales o por el correo. Estupendo, pues vamos con otro tema del disco, Un tipo de la calle. Háblame un poco de él. Este es autobiográfico. Cuando decidí dedicarme al 100% la música, y me pareció curioso porque mucha gente, incluso de cercano, pero me decía, ¿pero vas a hacer esto? Hombre, pero esto es diversión, ¿no? Tendrás que pensar. Y yo, no, es que yo esto me lo juego porque me lo voy a jugar al 100%. Y es un poco, bueno, cuenta eso, pero que sí que me sorprendió todo eso que me esperaba. ¡Ay, qué bien! ¡Peléalo! No, y todos dudando de, ¿en serio vas a hacer esto? Entonces, bueno, esta es autobiográfica. Pues vamos con el tema, Un tipo de la calle. Comenten y hablen lo que quieran, no me tiembla la voz. que ves es lo que tengo. La música es mi pedo, no me harán cambiar de opinión. No, no, porque yo soy solo un tipo de la calle que toca su canción. Wow, soy solo un tipo improvisando su propia canción. Miguel, cuéntanos, ¿qué has descubierto musicalmente por ahí, recientemente? ¿Algo que te ha llamado la atención? Pues yo soy bastante loco de la música, o sea, me encanta escuchar, o sea, no soy de... Hay mucha gente que se queda, bueno, que está bien, pero sí, como en los clásicos, por así decirlos, y de ahí no los mueves. Pero bueno, yo he tenido muchas bandas, no sé, sale esto, lo voy a escuchar, y tal, o le voy a dar otra oportunidad, voy a escuchar. Por ejemplo, de las colaboraciones que he tenido en el disco, son bandas a las que sigo. Por ejemplo, Kamikazes, me encantan. No Procede, le sigo desde hace años. De hecho, hemos compartido escenario con Kamikazes, bueno, también, pero fue Carroña en su día. Y bueno, así de música, es que la verdad que escucho todo. Y de hecho, me intento ir autoimponer el no quedarme en solo lo que normalmente te lleva a la cabeza, ¿no? O sea, intentar buscar más allá. Y sí, bueno, puedo decir, pues así que me vengan, que sí que me ha sorprendido mucho últimamente, pues por ejemplo, Periferia, me encanta las letras que tienen, por ejemplo, bueno, otros grupos que he seguido mucho, de Bruces, pues es que puedo decir mucho. O sea, también, aunque he llegado un poco tarde, pero me está gustando mucho Linaje, que no lo había escuchado con la suficiente calma y estoy escuchando mucho más. Luego también yo soy muy fan de Exceso y me encanta Ferran, que ahora estoy atento a ver de lo que va a hacer. Y también Mariscal me encanta esa parte también cantautora. Ya la tengo bastante arraigada y por eso también quiero hacer parte acústica y eso me gusta mucho. Entonces, bueno, yo puedo decir eso, que he nombrado pocos grupos, porque te podría nombrar muchos más, pero es eso, que yo me siempre digo, tengo que escuchar a... Y bueno, de grupos que así que también escucho en un momento y pues nombrarlos, porque yo creo que también hay a veces que puedes decir esto y que alguien lo escuche y diga, oye, pues no me suenan estos tipos. Por ejemplo, puedo decir que me gusta y le sigo mucho a Corazones Eléctricos. Valenciano, bueno, le sigo desde hace mucho cuando Ushuaia, pero ahora, vamos, que, bueno, en muchos grupos, y eso, también decirle, permitirle eso a la gente, que yo veo un poco miedo de la gente cuando va a escuchar un grupo. De hecho, el comentario que dice, anda, pues no suenan tan mal, o no suena tan mal. Se espera que suene algo mal cuando le hablas de algún grupo o de algo, como que le sacas de su, ¿no?, de lo que ellos escuchan y dice, oye, pues no suena tan mal, hombre, es que no tiene que sonar mal, pero piensa que lo que no está allí en el top no vale la pena, y hay muchísimos grupos que merecen la pena. Hay mucha cultura musical, hay mucho grupo, hay mucha gente trabajando para la música y todos merecen tener esa oportunidad de ser escuchados de principio a fin. Bueno, Miguel, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo de tu proyecto de música, y aquí tienes Capitán Rock, tu casa, para cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias, justo por eso, por darme oportunidad y voz en Capitán Rock y mostrar mi música. Así que bueno, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por darme este ratito de radio. Bueno, despedimos la entrevista con De Chabolas y Castillos. ¿Qué me dirías de este tema? Es el último que ha salido y es el que va a dar nombre al disco. Habla realmente, por eso también me pareció una idea bonita para englobar todo este álbum debut. Y esta canción habla sobre escribir canciones, sobre la terapia que supone, sobre lo bonito de crear y también eso de que te puede crear desde, te puede hablar desde la mayor riqueza o desde la mayor miseria. Entonces, pues eso de chabolas y castillos. Y bueno, este tema engloba, puede ser todos los demás. Una declaración de intenciones muy potente. Sí, sí. Es que de hecho esta canción salió, fue muy bonita, porque casi todas las canciones, menos un par también del disco, las demás ya las tenía hechas y ya tenía decididas X canciones, ¿no? Esta desbancó, esta entró, esta surgió durante ya la grabación. Y dije, es que esta tiene que entrar sí o sí. Y tanto que tiene que entrar, como que se va a llamar el disco así. Entonces, bueno, es una declaración de intenciones. De hecho, eso a mí me parece una canción muy bonita, de la que estoy orgulloso. Y también el concepto que engloba. Estupendo. Lo dicho, Miguel, un abrazo muy fuerte. Bueno, lo mismo de vuelta. Y nos vamos con De Chabolas y Castillos. Gracias. A las musas para poder escapar. Vámonos de concierto. Cierto. En la sala Revi Live, en Los Cabillas número 4, estará el viernes Amdis The Ruins. En la sala Rapid, en Avenida Brasil número 3, el jueves estará The Wild Horse, el viernes Ronan Blues, el sábado Undercover y el domingo Star Love. En la sala Fan House, calle Palafox número 8, el miércoles Feliz El Rim, el jueves The Big Martins, el viernes Kid Lime, Machadar y GTOs, el sábado por la mañana Dramatics y Ghost Transmission y el sábado por la noche Mississippi Queen and the Get Dogs. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes los Peter Sellers y el sábado DDT concierto del 30 aniversario. En The Godfather, calle del Payaso Fofo 24, el viernes Señor Canalla más Killing Catch, el sábado más Madera y Gross y el domingo por la mañana Le Fostier. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes concierto de Radio Utopía a cargo de Brava y el sábado Bacheya más Atroner. En Grace O'Malley y Rispaz, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes Lobomotiv y el sábado San Francisco Express. En The Rob Lab, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes Reina Roja más Curial, el sábado Rojo Fuego más Leyenda. En Der Iris Taber, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará en Sugarstone y el sábado Agujero. Y continuamos desde Canadá, estrenando el primer álbum de Camero, que abre con Sugar Making Machine. We'll be right back.

regresamos a Reino Unido para seguir deshojando Straight Twitch, último trabajo de Dissect Suits the Gangs y del que extraemos para hoy Get It Up. Nos quedamos en el Reino Unido para estrenar Trouble Paradise, nuevo EP de Tuck Smith and the Rattle Hearts, del que escuchamos Sadie Me. Trying, babe. I said, Sadie, Sadie, babe.

sin más preámbulos, nos vamos con la entrevista a Nando, guitarrista de La Fuga. Nando, buenas tardes, ¿qué tal todo? Hola, muy buenas, ¿todo muy bien? Oye, enhorabuena por el disco, ¿eh? Pues muchas gracias, estamos muy contentos y contentos por lo personal, porque estamos muy a gusto con lo que hemos hecho, y luego por las críticas o por lo que nos dice la gente, que está gustando mucho, así que oye, pues todo guay, joder. Oye, un nombre muy apropiado, ¿no? Para después de una larga espera, justo después del silencio. Sí, claro, al final es una época larga que tienes que estar, bueno, componiendo en el local, preparando cosas. Siempre es, bueno, pues ya sabes, hay que estar un tiempo calladito antes de hacer ruido. Entonces ahora, después de todo este silencio de cara al público, pues ahora sí que llega ya la hora de llevarlo a la carretera y al escenario. Como artista necesitas sacar nuevo material para que la gente te escuche, porque no solo, o sea, aunque no te escucharan, somos artistas inquietos que siempre estás creando, ¿no? Y al final llega el momento que tienes que sacar cosas nuevas. Además, bueno, pues con todos los cambios que hubo en el grupo, con la salida de Pedro, pues también pues había que mostrar a un Xavi integrado en la banda, ¿verdad? De esa manera surgió también la idea de ir poco a poco single a single. En la primera instancia fue eso, ¿no? Para sacar algo rápido, pero también a mí me apetecía, más que apetecerme, me daba pereza el hecho de sacar un disco entero con todo lo que conlleva y que después solo se escucha un single o dos, ¿sabes? Es una putada, joder, tía, es que metes una currada en componer, producir, grabar, es un trabajazo. Y luego me ha pasado más veces de que se te da un sabor de boca como diciendo, joder, a la gente le gusta mucho el single, tocas un par de días más, pero hay temas que es que la gente casi ni ha escuchado, tío. Es una putada. Sí, sí, a mí por eso me gusta escuchar el disco en completo, escucharlo un par de veces y luego decir, joder, pues por mucho que el single que hayan adelantado pueda ser este o pueda ser este otro, yo, hay temas que, los temas que he elegido yo por la entrevista, por ejemplo, a lo mejor son de los menos escuchados, pero son los que más me han llamado la atención. Sí, sí, sí, eso, claro, luego está la parte, la gente igual como tú, que es la gente que se pone a escuchar el disco entero y que escucha el disco además como está concebido, ¿no? Porque el disco tiene su lógica, el orden al final, una cosa que está prevista, que tiene que ocurrir así, ¿no? Es como una obra de teatro, ¿no? Tiene sus partes fuertes, lentas, este momento que vivimos basado solo en singles, en el fondo es una mierda, ¿no? A mí me gusta más los discos enteros, pero claro, es lo que te digo, como no todo el mundo es como tú, pues y la gente tira solo de single, pues entonces por esa razón vino la idea, no, que ya está más que usado, ¿no? Pero de ir single a single, para decir, joder, yo curro mucho una canción, pero quiero que la gente la escuche, tío, que sea una vez, probarla en directo, para ver cómo funciona en directo, a ver si la gente la canta, si no, cómo se siente, porque a veces un tema en el estudio se siente de puta madre, lo vas al directo y... joder, pues no es lo que te pensabas. Esas cosas, hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Y de esta manera hemos sacado 4 singles individual. Ha sido un ni para ti ni para mí. Empezamos de esta manera. Luego la gente, claro, pedía el disco. También a nosotros nos gustaba la idea del disco. Pues al final pues se hizo el disco y hemos sacado 4 también del disco singles antes de que salga el LP. De esa manera, al menos, ya hay 8 canciones que han sonado, han tenido su videoclip, que al final parece que no, pero muchísima gente sin el videoclip parece que no lo escucha, ¿eh? Entonces es meter ahí, ¿no? Poner toda la carne en el asador. Al final lo que tú quieres como artista es que la gente escuche tu disco. Y ahora mismo el disco, pues al menos, joder, te digo, hay 8 temas que ya han sonado en directo, y yo creo que no hay ningún disco de La Fuga que pueda haber dicho eso, o al menos a esta altura, ¿no? Que ahora el disco ha salido hace una semana, pues ya el disco ya hay 8 canciones que no son en directo. Hay discos que no son en directo solo 4 canciones. Otros que con los años poco a poco has metido más canciones y has tocado más, yo que sé. La gira anterior, por ejemplo, la gira anterior ha sido la primera gira que tocamos Luna de Miel en directo. La primera vez, fíjate, es un tema que gustó mucho. En su día el Rulo lo hacía con el piano, pero como banda, con la banda como se concibió el tema, la primera vez ha sido esta gira. La primera vez que hemos tocado un tema como tantas cosas, como la de hoy, ha sido esta gira. discos de hace los 10 años que había temas que a la gente le gustaba mucho y jamás habían sonado en directo. Pues eso es una pena, ¿no? Entonces, al menos con este disco yo me siento, por esa parte, pues me queda a gusto, joder. Hombre, sí, porque la gente tiene que entender que los temas están en ese orden porque todo está estructurado de alguna manera. Si, por ejemplo, escucháramos fuera de contexto, por ejemplo, Mil por Echarte de Menos, o Infinitas, ¿no?, que son medios tiempos, pues claro, la gente a lo mejor no entendería un poquito la idiosincrasia de todo el disco porque están colocados donde tienen que estar, pero si le sacas como single a lo mejor, dices, joder, medio tiempo y tal, y nada, lo paso al siguiente, ¿no? Tiene su lógica y con los años yo personalmente he habido una época en mi vida que sí que me he dejado influenciar o que me he dejado llevar por todo este rollo de las plataformas de streaming, de Spotify, todo, que y te haces tus propias listas, ¿no? Y te haces tus propias listas de éxitos y llega un punto que no sé, tío, ya me he hartado de todo, tío. Yo me gusta como toda la vida así. Me pongo un disco de Barricada, o me pongo un disco de Iron Maiden o de Led Zeppelin y me gusta oír el disco entero. Y es como más si disfruto la música. Y eso, la gente joven no tiene ni idea de eso, porque no es, claro, nunca lo han vivido. Efectivamente. Nunca han vivido eso de comprar un disco, de decir, joder, empieza el disco poquito a poquito, un tema que tarda en entrar. Ah, no, no, claro, hoy en día un tema como no empiece en el segundo cero, y ya parece que, joder, estamos viviendo en un momento de consumista absurdo de música, pero bueno. Tampoco soy un llorica, ¿eh? A ver, que siempre me he intentado adaptar a los tiempos que corren, pero ya como usuario, yo me he vuelto a reenganchar, he retomado otra vez esa vieja filosofía, la que nunca se debería haber perdido, de escuchar un disco entero y con tranquilidad, en tu casita, relajada, ponemos un vino, lo que quieras, escuchas un disco entero, es una gozada. Es como una película, ¿no? Es como que ves una película por cachos, ¿no? Efectivamente. Lo único que mientras escuchas el disco, pues puedes estar leyendo tú un libro, en fin, puedes hacer muchas cosas y lo escuchas entero de tirón, o sea, que no hay ningún problema. Hablando de lo que me decías de adaptarte a los tiempos, después de 27 años o así que lleváis juntos, o 28, ¿ha cambiado en algo la dinámica entre vosotros a la hora de componer, de los ensayos, de mantener un estilo como es el de La Fuga? Lo del estilo no es una cosa que se busque. Yo creo que nunca se ha buscado. Al principio copiábamos. Teníamos nuestras referencias, hacíamos versiones de Platero, de Los Suaves, de Barricada, sobre todo esas tres bandas, Platero, Los Suaves, Barricada, eran temas, o sea, grupos que versionábamos en los conciertos, y eso, más tu gusto personal, que a uno le gusta Metallica, te gusta Queen, te gusta lo que sea, pues poco a poco se forja una identidad que luego sumada a la de los otros tres de la banda, pues hacen un estilo propio, ¿no? Y ya el grupo, pues yo creo que ya desde su tercer disco, ya pues ya tuvimos, ya poco a poco tuvimos ese sonido ya más forjado. Hoy en día ya es imposible hacer nada, es que es así, no es una exageración, sin que suene La Fuga. Es que yo me pongo a componer, me pongo a hacer cosas, es que sale así, es como parte de ti, ¿no? Un poco va unido el estilo o el sonido va unido a la persona. En este caso, pues, yo y Edu, que llevamos muchos años juntos, nos ponemos a hacer cosas, es que ya suena a eso. Y lo bueno es que sin forzar, me tengo que comer la cabeza con otras cosas. Obviamente, si montas un solo, si montas unos arreglos, una canción, cuando la compones, tienes que darle vueltas para que mole el arreglo en sí. Pero que es el sonido de la banda, es algo más bien que ya es algo orgánico que no tienes por qué buscar, sale solo. Es lo bonito también, ¿no? Siempre he dicho que si quisiéramos hacer un disco muy diferente, otro estilo radicalmente diferente a La Fuga, sería un curro extra. Si ya yo me diese por hacer un disco en solitario de buscar algo muy diferente, sería divertido, seguro, pero sería mucho más complicado de lo que es buscar un sonido para La Fuga, porque ese sonido es lo que sale nada más empezar. Bueno, pues vamos a escuchar algunos de los temas del nuevo disco y vamos a empezar con En Mi Pecho. Habla un poco de este tema. Vale, pues bueno, pues En Mi Pecho es un tema que yo creo que es de los más potentes de este disco en cuanto a fuerza de guitarra, en cuanto a producción. Es igual, puede ser el tema más cañero, ¿no? Del disco. Y bueno, ha sido complicado lo que hablamos también un poco del orden de buscar el sitio donde colocar cada canción, pues y también como estaban los cuatro singles que no queríamos dejar fuera, ¿verdad? Los de Demasiado Tarde, Luna, Cada Duele Menos, La Guarida, todos estos, fue complicado también el decidir esto, porque en un principio no estaban concebidos la forma de trabajar cómo hemos trabajado, ¿verdad? Estos discos, estos temas fueron concebidos para grabarlos de manera individual y después, bueno, pues por eso la razón de que van esos cuatro al final del disco, pues es porque también un poco los sonidos que fijas cambian. Pues esos temas se mezclaron de una manera y para el resto del disco, pues el sonido es diferente, ¿no? Está mezclado por Tony Pérez, que es un crack de la mezcla de este país y, oye, pues la verdad que tienen, bueno, pues un sonido, pues bueno, mucho más potente, yo diría, y es una cosa que yo tampoco hubiese imaginado que pudiera quedar así, pero súper contentos de cómo ha quedado el resultado. Y ya te digo, Mi Pecho, pues es un tema que en principio sí que es un tema que yo no la veía igual como un single para salir. Y al final, luego me di cuenta de que mucha gente me está hablando guay de ella y que la gente le están volando. Por esta razón también, luego después, una vez que sale el disco, te das cuenta de que igual, pues oye, hay temas que igual no tienes en principio intención de llevarlas al directo y dices, joder, si todo el mundo me habla de Mi Pecho, por ejemplo, que la gente que es más, ¿no? Tiene un principio de guitarra potente, que entra tal, pues igual se podría llevar al directo y te se puede sorprender, ¿no? Yo te digo que hay temas que nunca hubieses imaginado que iban a funcionar. Este disco, pero te voy a dar como ejemplo, cada vez duele menos, fue single. Y de todos los singles que hemos sacado, era el grupo era la que menos apostaríamos de que fuera un buen single. Nos gustaba, que sí nos gustaba, pero de esto que dices, no sé si va a gustar mucho a la gente. Y ahora en directo es la que más ha funcionado de todo este disco. Ahora mismo, con todas las demás, van entrando y saliendo para ir probando un poquitín a ver cuál a la gente le gusta más, cuál te siente más cómodo tocando. Pero cada vez menos está fija en el repertorio porque a la gente le encanta, macho. La gente canta en estribillo, es una pasada. Así que muchas veces esa sorpresa, pues bueno, es agradable, ¿eh? Y al final, pues yo digo, si la gente pide Mi Pecho, pues habría que tocarla. Pues vamos con ella, vamos con En Mi Pecho. Semana por esperarte, nubes oscuras si es pa' tenerte, bajo la manta viviendo del aire. Dulce locura si es por tus labios, muertos de hambre pero borrachos, bendita resaca, si por la noche tu cuerpo fue arte. Bueno, Nando, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco, que me hablabas que había una parte de los temas finales que llevaban otro tipo de sonido distinto. Háblame, ¿con quién lo habéis grabado? Pues este disco se grabó en mi estudio, que no estoy ahora mismo haciendo la entrevista, estoy aquí en mi estudio, es donde hemos grabado, aquí estamos. Y bueno, esta yo siempre he sido contrario a que un miembro del grupo produzca el disco, más el contrario, que es que lo había un coñazo, la verdad. Pero al entrar Xavi a la banda, ya es un cambio, no quería tampoco hacer demasiados cambios, no tantos, ¿no? Entonces el hecho de buscar otro productor ahora que igual tengas que, no sé, que no acabase de entender 100% cómo suena la banda, que igual te arriesgas a que igual no suene como tú esperabas, no me atrevía ya, no me apetecía hacer más cambios y más experimentos. Entonces, por esa razón, yo dije, este disco tiene que ser producido desde casa. Tanto él como yo sabemos 100% cómo suena la banda, sabemos cómo tiene que sonar la banda, es decir, como hemos hablado antes, de manera natural, que sonó el local suena así. Entonces, qué mejor manera de que suene, de que la gente entienda este sonido y encontrar ese comentario que hemos logrado, ¿no? De que mucha gente dice, joder, suena 100% en la juga. Claro, que lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho nosotros, entonces es como tiene que sonar, ¿no? No me aparto de para, sí, no me aparto que para otros discos poder trabajar con un productor, no sé, ya se verá, pero yo parece que tiene clarísimo cómo tenía que sonar. Entonces, yo os lo propuse a estos, les pareció bien y empezamos a trabajar de esa manera. Como comentamos, ¿no? La producción de los temas de Demasiado Tarde, Dure Menos, Luna, la producción es la misma que la del disco, ha sido la misma forma de componer, la misma forma de montar los temas, de llevar la producción al estudio y de cómo, bueno, de cómo construir los temas, de cómo trabajar en los arreglos, pero después la mezcla ha cambiado por lo que te comentaba antes, ¿no? Esos cuatro primeros temas los mezclé yo en el estudio y luego les masterizó Alex Sadurakis en Nueva York, y ya para hacer ya el gordo del disco, ya para hacerlo lo grande, ya yo no me veía capaz de hacerlo psicológicamente. Es una carga brutal, quedas demasiado expuesto frente a tus compañeros mismamente, que al final se juzga cada detalle y aparte la carga de trabajo es enorme, ¿no? Entonces, sumado a que en este caso sí que nos apetecía y yo valoré que tener un profesional y un máster de la mezcla como es Tommy Pérez para que diese un punto extra de sonido pro al disco. Y por eso te digo que yo me quedé gratamente sorprendido con el resultado, porque yo la mezcla que tenía en mi cabeza, pues como productor, era una, y lo que me propuso él, ¿no? Cuando me mandó el primer tema mezclado, dije, hostia, tío, ¿qué pasa? Sinceramente no hubiese planteado hacer este sonido, ¿no? Y pues por eso viene bien muchas veces tener una visión externa. Me gustó mucho, le dije cuatro cositas para matizar que sí creía que se podían mejorar y a partir de ahí la mezcla con él ha sido súper fluida y súper fácil de gestionar. Entendió a la perfección y luego, nada, no somos para nada, o no soy para nada polilla. Me gusta que la gente pueda trabajar a gusto y en este caso Tommy le dejó dentro de ya, entre comillas, cumplir unos parámetros, ya el resto de trabajo creativo, como es el de mezclar un disco, pues lo ha hecho a su gusto y yo me ha encantado. Sinceramente, creo que ha sonado de una manera moderna, contundente, tiene pegada y la batería suena que es patarra y vamos, me he quedado súper a gusto en el proceso y con el resultado. Después de esta experiencia a los mandos de la mesa y demás, tú imagínate que retrocediéramos ahora al 98, a la grabación del primer disco. ¿Qué consejo les darías a La Fuga? Joder, pues que hagan lo que han hecho, que hagan lo que hemos hecho, ¿no? Porque al final, esto lo digo muchas veces, ¿qué mejor lo puedes hacer? Ni mejor ni peor, es la vida como una película, ¿no? La Fuga, mira, La Fuga es una como una maratón, no es un sprint, es un maratón. Y yo lo veo como una película. Tú dices, una película de acción, ¿no? Una película de acción, de tiros, que estén desde el minuto cero hasta el final tomando tiros, la quitas, no puedes con ella. La mandas tomada por el culo, ¿no? Tiene que haber partes más tranquilas, se muere uno, te da pena, luego otro gana. Pues eso es, la vida es el conjunto de esas cosas, ¿no? Entonces, al principio no tenemos ni puta idea. Si íbamos al estudio de grabación con Javi y no sabemos lo que era un metrónomo, no tenemos ni idea de nada, ni nada, nada. pero joder, qué gracioso, es divertido, ¿no? Es parte de nuestra historia. Yo lo veo súper positivo. Y luego otras épocas que igual nos fue peor, pues en la época que estuvo Pedro a la voz de del grupo, sinceramente ha habido épocas que, hostias, que bastante flojas de público, y tuvimos que ir a salas muy pequeñas, para muy poco público, pero yo no lo vi como un fracaso, pero es que no lo era. Era una experiencia diferente, de todo se aprende, y ahora mismo digo, joder, imagínate que siempre hubiese sido todo lineal, arriba, que es un coñazo, no valoras las cosas buenas. Las cosas buenas las valoras cuando has pasado por algo malo también, ¿no? Y todo es parte de una enseñanza, de un aprendizaje, ¿eh? Todo es, al final, la vida es una sucesión de historias que te van pasando, buenas y malas. Entonces yo no cambiaría nada, nada de lo que me ha pasado, porque todo es parte de nuestra historia. Vamos a seguir con los temas del disco. Háblame un poco de Flores de Mentira. Flores de Mentira es un tema que estaba hecho, compuesto hace tiempo ya. Es esos temas que estaban compuestos y que hemos ido variando hasta lo que son, hasta lo que se ha convertido. No ha sido fácil el proceso de selección, y este tema entró en la última tanda y tenía una línea vocal diferente, al final se cambió y a mí me encantó, la verdad. Me parece que es el tema que mejor define el disco, es el tema, para mí es el protagonista del disco por la intensidad que tiene con el riff de guitarra, ¿no? Por todo lo que cuenta, y sobre todo la energía que desprende. Hemos tenido la oportunidad de probarla en directo en Barcelona y en el vuelo que tuvimos la semana pasada en Teruel, y ahí te digo, ahí se ve la energía, ¿ves? Porque yo, a veces me pasa de temas que dices, joder, tengo mucha energía, vas al directo y dices, cago en 10, ¿no? Aunque la gente no se lo sepa, ¿eh? Eso puede ser, pero ya ves la intención del tema, ¿no? Y ahí se ve que este tema en directo está que te cagas, tiene un enganche del copón, y la gente, mucha gente, obviamente, son los primeros días, mucha gente no la conoce todavía, pero ya se quedan como, hostia, ¿qué es esto? Qué guay suena, ¿no? Tú les ves la cara y ves que eso, hostias, que va a funcionar. Yo, por el tema este, apuesto que va a ser un tema que va a crecer mogollón y va a gustar mucho. Digo, para mí es el tema que mejor puede definir lo que es este disco y el sonido del disco. Pues vamos con él, Flores de Mentira. Entre rimas de poemas disonantes, seremos sin ser espejos quebrados. Ahí estaba Flores de Mentira. Nando, dime qué escuchas ahora mismo. ¿Qué músicos tienes en tu cabeza? ¿Qué escuchas? ¿Qué tienes en tu máquina? Joder, pues es que escucho la hostia de cosas. Es que yo te dije, la verdad, estoy en un momento, no sé, igual es que me hago viejo, pero estoy volviendo un poco a temas de la infancia y de la juventud. No sé, pues temas de Metallica que me molan mogollón, pero ya, no temas, eso que te decía, discos de Metallica. Me he comprado un tocadiscos. Tenía en casa bastantes vinilos, pero pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Había años que me he dejado llevar un poco por la comodidad de las redes y toda esta mierda. Y tengo una pila de CDs de vinilos que, joder, no tenía ni reproductor. Para este disco vamos a sacar un vinilo. Y me llegó a casa la prueba del vinilo para testearlo. Digo, tío, no tengo tocadiscos, soy un desgraciado. Y me ha tocado comprar uno para probar el disco, para probarle. Y ya digo, joder, macho, ya vi todos los vinilos que tengo por ahí. Digo, hostia, macho, ya ha sido como un encuentro con mi pasado. Digo, qué guay, tío, temas, discos de los Beatles, que tengo ahí de Metallica, de Iron Maiden, de Manowar, fíjate, ¿no? Cosas que hace tiempo que no escuchaba ni siquiera, porque yo de chaval me molaba el heavy, yo era heavy metal a tope. Es cierto que hoy en día ya estoy desconectado de la actualidad heavy. No, bandas nuevas que salen de heavy, pues no las conozco, ¿no? Pero bueno, pero joder, los chicos de Halloween, de, yo qué sé, me gustaba bastante Ovarius, me gustaba Gamma Ray, pues todos esos discos, hostias, ahora me despongo, es como una especie de reencuentro con mi pasado, que es súper emocionante, macho, es súper guay, ¿no? Tenía que tocar discos de mis padres y, claro, luego ya te mudas y ya, pues bueno, el día a día, bueno, no, es que sé. El caso que es que pues, ahora tengo que tocar discos otra vez y ya te digo, hombre, ahora escucho también cosas nuevas, ¿no? Y me gusta escuchar grupos nuevos y sigo, o sea, lo bueno es no renunciar a nada, joder, puedes hacer todo. Spotify tiene sus cosas buenas también, obviamente. Yo, con el tema de este Spotify de descubrir bandas parecidas a, yo he descubierto las otras bandas que yo no conocía, tío. Yo, joder, encontré una banda que se llama Hinder de Estados Unidos, que en España es apenas conocida, y fue, para mí fue un descubrimiento que te cagas. Hinder me encanta. Y en la época de, me acuerdo del disco de Más de 100 amaneceres, en ese disco estamos súper viciados con Hinder, y de hecho la producción tiene, no digo que sea nada metal ni nada de eso, pero sí que tiene un toque más moderno, igual también en parte por lo que estamos escuchando, ¿no? No sé. Luego bandas como Back Cherry, cosas así más de Los Ángeles, más rockeras, ¿no? Pues escucho porque he conocido gracias a Spotify, sinceramente, porque si no, no hubiese llegado a ellas. Luego son bandas que, claro, en España son muy pequeñas. Yo vi a Back Cherry, les vi en Madrid, en la Sala Soco, junto a Skid Row. Claro, joder. Es que si no, yo no, igual no, nunca había estado con esa banda, ¿no? Pues ya a raíz de eso, pues ahora ya puedes hacerte con los discos y conocer cosas nuevas. Pero tío, ahora mismo tenemos la suerte, los que somos un poco más puretillas ya, tenemos la suerte de tener esa parte de tener en casa tus vinilos, tus CDs, escuchar un disco entero y la gozada que sabemos cómo hacerlo, ¿no? La gente joven no tiene ni puta idea, el viejo, y dices que se ponga un disco entero, te van a cagar. Pero podemos hacer todo, podemos escuchar el disco entero tranquilamente, y en otro momento dado, pues en el coche, pues son cosas nuevas, ¿no? Está bien. Ha sido un placer hablar contigo, hablar del disco, hablar de música, y muchísimas gracias por atendernos. Y nada, hoy es que vaya todo fenomenal, que salga todo bien, y me gustaría acabar el programa de hoy y la entrevista con el tema Mil Perdones. Mil perdones. Pues dame, por lo mismo, es que te digo, mira, te digo Mil Perdones y en mi pecho, y estos dos temas, los dos me pareció parecido con esos dos temas. Son los temas que que yo no os hubiese visto nunca como un single, la verdad, pero es que esto es lo guapo de la música, es esto, que es que son temas que yo siempre he pensado en esos temas como los típicos canciones que la gente iba a descubrir más tarde, ¿sabes? Eso tiene, ese era mi, no sé, yo cuando me imaginaba este disco yo veía estos temas como los típicos temas que acabas de escuchar un poco más tarde y luego te gustan, y lo comparo a temas como los que te he comentado antes de la de hoy o tantas cosas de Son Dependientes. Eran temas que la gente al principio no te pedían, no tocabas en directo, eran temas, no digo que sean de relleno, porque en este disco no hay ningún tema de relleno, porque los temas que pegas de relleno se han quedado fuera. Siempre hasta ahora, todos los discos de La Fuga, siempre, bueno, igual algún tema hacíamos de más, uno de más, siempre los temas que componemos son los temas que van al disco, entonces siempre hay algún tema de relleno, es así. Pero en este disco no, hemos dejado fuera la hostia canciones, pero dentro de las que están, que a ver, que todas me parecían cojonudas, estas dos yo decía, bueno, pues yo creo que estas canciones al público, yo me apuesto a, no sé yo, si de entrada van a gustar mucho. Más adelante, ya veremos lo que opina la gente. Y ya te digo, hablando con gente como tú y tal, digo, joder, es que hostia, pues me sorprende gratamente, a ver, me parece de puta madre, ¿no? Y bueno, pues sí, mi perdón me parecía un tema que venía bien. Además, hablando un poco también del orden del disco, me parecía un tema que después de Por Echarte de Menos, que es un tema súper tranquilito, pues Mil Perdones me parecía un tema que, oye, pues le pegaba para volver, después de esa parte como de más calma, le pegaba para retomar el disco con fuerza, ¿no? Y bueno, pues a mí me parecía un tema apropiado para esa parte del disco. En fin, pero bueno, oye, yo la verdad que súper a gusto de que te gusten los temas que yo no hubiese imaginado. Y son temas que, oye, pues vamos a acabar con directo. Entonces habrá que ver cómo responde la gente. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Y bueno, llegamos al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues a partir de mañana podéis escuchar el podcast en asaltomatarradio.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Por favor, tened cuidado ahí fuera. Nando, muchísimas gracias por todo. Nada, joder, a ti. Y nos vamos con La Fuga y Mil Perdones. Volviendo a escribir mil perdones con tinta china, trepando entre telas de araña, viviendo en un campo de minas, prometiéndote el oro, volví con las manos vacías. Cláusulas en el silencio de tus motivos. Cansada de lengua de trapo, de ver cómo hablaba entre líneas, dibujaste un camino intentando sanar tus heridas. Se alejen de mí. se nos va. Hoy no te puedo escribir y en los hoteles me cuesta dormir.